Y esto sí, es en la clínica, es en... Pues yo creo que sea en Francia, pero ahora mismo no... Estaba de enfermera, en la clínica esta estaba de enfermera. Y era Francia, sí, sí. Se fue, yo creo, no sé, y eso ya lo recuerdo peor, de 12 a 14 años tendría, más de 14 años no tenía, cuando ya se fue al... Cuando ingresó de novicia, sí, 12 o 14 años tendría.